FM Sí, mira, este, 997, Che lamentablemente hoy Barracas. uno de los vecinos que participa en la asamblea fue a pasear a los perros y bueno, se encontró con esta triste noticia, así que ya somos varios compañeros que nos estamos reuniendo, están empezando a enrejar por Martín García, no son los juegos, sino que nos confirmaron los obreros que es el enrejado perimetral, fuera de todo acuerdo, no solo con los vecinos, sino con la Comisión Nacional de Museos también, que no autorizó las rejas, el parque es un monumento histórico nacional. Y así debe ser aprobado primero en esa instancia de la comisión, y luego ponerlo. Así que ya están en conocimiento ellos, están ahora ya estaban por reunirse, creo que para presentar un recurso entre el gobierno de la ciudad, y bueno, y nosotros por lo pronto también estamos empezando a mensajearnos y a reunirnos, vamos a reunirnos ahí en la esquina de Martín García y Defensa para ver qué acciones seguir. Están convocando, digamos, a hacer el aguante ahí en Martín García y Defensa. Sí, mira, la verdad es que recién nos enteramos, así que estamos como mensajeándonos, todos trabajamos, así que, bueno, está un poco desordenado, pero creemos que alrededor de la 1 de la tarde o de las 2 ya vamos a hacer unos cuantos ahí. Creemos que a la 1 de la tarde ya vamos a poder estar todos. Bárbaro. Entonces, seguimos en comunicación y atentos a las novedades para denunciar el enrejamiento del parque. Dale, y lo que les pido es, bueno, mucha mucha difusión, porque como siempre, digamos, ellos hacen las cosas así por lo bajo, sin difundirlo, como quien no quiere la cosa. Así que necesitamos que mucha gente se entere y que venga a defender el parque, porque la verdad es que la prueba en que hicimos el abrazo y todo es que somos muchos los que no queremos las rejas. Así que bueno, Claramente. los convocamos a todos que se acerquen ahí a la esquina de Martín García y Defensa a partir de las 12, seguramente.